Desde el quilombo, tu zona de combate. Yeah. Yo, es el quilombo, sobre la base, la caja y el bombo. Y el bajo retumbando a los tombos y a todos sus combos. Les zumbo y los tumbo, llevando el peso en los hombros, botando escombros y haciendo que no salgan del asombro. Me nombro, AP, APA, EP en el papiro. Soy como un tiro en el guiro, los miro fiel en el reviro. Es zona de combate, escaparate, si quieres date para abrirte un cráter con la punta de mi papel mater. Es las Minas City, de Campeón Lyric. Zona de Makanaki, defensa y ataque. Acá le está que el Zigzagiri. Para los que dicen que matan mi que son represent. Para los que tiran me tratan, pero nunca pueden. No se den a la vida, men, no me tuten. No me digan frame, yo y no me cambien en la SEM. No me convencen cuando nos ven, retroceden. Que no se lancen, que para nosotros no son competent. Si se pone bueno cuando sueno, caen los truenos sobre tu terreno. Al menos los conciertos llenos, pisa el freno antes que los disuelva como el heno. Cógelo sereno, esta serpiente te inyectará el veneno. Entreno sentado en el escritorio, encerrado en mi dormitorio, fajado en el repertorio, apartado del mundo ilusorio. Mientras grandes emporios celebran holgorios, crece el odio y siguen los velorios y las muertes en territorio hispano. Por eso hoy cantamos y la cara damos y en alto llevamos al hip hop latinoamericano. Estamos, tú es hecho en casa, letras de fabricación casera, la red callejera, mata fiera, brasas pa' la hoguera, empaca tu cachivachi, ya deja el mariachi, que llegó el apache. Lo mío es el rap, lo tuyo es guachi guachi. Tú no destacas, ni opacas, ni estilo sacas, nacarile paca, no veas mucho que esto es caca. Anda, brínqueme la baranda, que desde mi plata bando una tanda a tu banda, le vamos a meter a lo Marulanda. ¿Quién te manda? Si tú sabes cómo lo hacemos, cómo le metemos y que seguimos sacando demo. Hemos hecho que esto aquí tenga más aceptación a pesar de la falta de organización y producción, ya que aquí la televisión le da más promoción a esos grupitos que cuando cantan no dicen nada, es su canción. You know, es mejor que se fajen con estos salvajes, cojan su equipaje antes que le caiga un fuerte oleaje, que lo piensen y le bajen, que lo suyo es un montaje puro aguaje, que este año venimos con otro tiraje. Epri, sé que hay convocatoria pero falta compromiso. Hay demasiada euforia, pero pocos pies en el piso. Sé que quieren estar metidos en todos los guisos, pero no se puede montar un negocio sin sacar un permiso. Abre el Reason o el Pro Tool para ponerlos al día y separar la fruta fresca de las que están podridas. Esta es mi compañía. Para aquellos que no sabían que competir contra esto es como competir con la piratería. ¿Cuántos creen poder alcanzar lo que yo? ¿Cuántos creen que yo me siento único en esto? Lo que yo siento es que lo suyo es frustración. Bienvenido, este es mi zona de combate. Aguantes esto. ¿Cuántos creen poder alcanzar lo que yo? ¿Cuántos creen que yo me siento único en esto? Lo que yo siento es que lo suyo es frustración. Bienvenido, este es mi zona de combate. Aguantes esto. Protesto por el poco disfraz que no tienen texto. De esos que cantan reggaetón como pretexto, ya que nunca tendrán bolas para ganar su puesto. Como nosotros que nos rompemos el coco amaneciendo hasta que la rima no llega, nunca nos verás durmiendo. Zona de combate, es mi turno al bate. Yo vine dispuesto a escoñetarte. Los raperos dicen sape cuando yo aparezco. Es tan claro que lo fulmino cuando mi lápiz se posa en el pergamino. Niga civilino, así me dicen en el gremio. Tengo espíritu bohemio, pero reclamo mi premio. Otros filman de tu pack para sentirse notorio. Quieren montar un emporio con tan poco repertorio. Esto no es una careta, siempre tengo cara y culo. Yo nunca lo disimulo como esos nulos y chulos que se ponen un durrag y ya piensan que son raperos. Y apenas son unos ñeros que apenas saben rapear. Alardean de humildad, pero nunca la practican. O si no hablan de conciencia, pero siempre te critican. Un experto en la materia, lo puedo decir con base. Yo no soy de la high class, pero siempre imparto clase. Distancia y categoría, como un traje Montecristo. Y el estilo millonario que ni los ricos han visto. Con el rango lirical que yo manejo, hasta los raperos gringos se quedan pendejos. Si no me viste de cerca, menos me verás de lejos. Yo, letra compleja, pa' fornicar tu oreja. Pa' que nunca entenderá de mi rap la moraleja. Porque no tienen propuesta, que se lancen una encuesta. Hazme todas las preguntas, tengo todas las respuestas. Estrictamente estricto en la estructura. El marchante que despacha más que un camión de verdura. No alcanzarán esta altura porque esto es altanería. No comparen rap pesado con el rap de chuchería. Aquí está Carlos Rimadera haciendo crecer tu arrechera. Negativa, afirmativa, no compito en caimanera. En esta zona de combate no te busques lío. Mira que llaman de unos cuantos al Polo Norte a pasar frío. Yo, civilino. Zona de combate, well, donde el problema se presenta en tu cara, men. Hay división de la situación. Despierta activo y date cuenta en el área, no. Que la soga se perreviente en la zona de combate, well, donde el problema se presenta en tu cara, men. Hay división de la situación. situación. Despierta aquí, voy la de cuenta en el área no. Que la soga se me revienta en los delgados. De mis ojos no salen lágrimas, el dolor se fue cuando estaba durmiendo. Se fue riendo y con el tiempo me fui endureciendo. Aprendiendo que en la calle hay grupitos de falsos. Aprendiendo que las ovejas son lobos con caras de mansos. Que la paz es un suspiro corto y momentáneo. Que se convierte en violencia cuando hay malos comentarios. Que lo sabe el que lo vive y lo cree el que lo ve. Que solo le importa aquel que vio la muerte de cerca una vez. Que habrán algunos que te odien y te tengan mala fe. Pero dales comida y agua cuando tengan hambre y sed. Oh, oh, el veneno es lento pero preciso. Oh, oh, líricas triple para entrar al verso. Oh, yo no tengo que pedir permiso. Oh, oh, tú no sabes lo que es dormir en el piso. Aquí estoy, my brother, sonando bestial como un rifle de asalto. Como una 912 FR picando en un auto. Y la está ahí por la zona roja de 20 pericos. Donde hacen brujería y gritan policías malditos. Muertes y delitos así amanece de golpe. Desde el sur hasta el norte donde no hay columna que soporte al huracán. Noticias malas vienen y van. Y encontrar la suerte es como encontrar una aguja en un pajar en el desierto. Muchos tienen la etiqueta de muerto. Y no se comerán las 12 uvas, lo presiento. Yeah. Apaga y vámonos. Coño, se me había olvidado mi nombre. Tabata. Oh, oh. Afinando. Le doy las gracias a mi Dios porque aún me encuentro vivo y me motivo. Me saco el corazón cuando yo escribo. Agradecido por el don que el creador me ha regalado. No están preparados para escuchar lo que he grabado. Un nuevo año, un nuevo reto, una nueva faceta. Una nueva dosis para toda esta gente que está inquieta. Killer Insane, la droga musical que te hace adicto. Volví en afinando como los días de convictos. Aturdidos quedan todos cuando escuchan. Ahora con el quilombo que aún sigo en la lucha. Estoy de regreso y ya no estoy preso, my brother. Hace juego que tenían, vine a darle game over. Aunque raperito por ahí hayan miles y miles, están claros que ninguno pueden con el killer. Aunque hagan miles de películas y anden en mando. Aunque mezclen el reggaetón con la samba y la bamba. Tan claro que Killer Insane es el que manda. Sin faranduleo, sin que me hagan propaganda. Es el mismo que viene de un barrio llamado Chapellín. El que siempre ha escuñetado al que es rapero parlanchín. Saquen los rugbyers, los pitbulls y los mastín. Que si se compren un perro, mi malandreo no tiene fin. Sin necesidad de cantarte ragamorfín. Fácilmente puedo escuñetar a tu dream team. Jamás he creído en el fantasma Gasparín. Y ando enculebrado con la PTJ y con el Dean. ¿Cuántos creen poder alcanzar lo que yo? ¿Cuántos creen que yo me siento único en esto? Lo que yo siento es que lo suyo es frustración. Bienvenido este en mi zona de combate, aguantes esto. ¿Cuántos creen poder alcanzar lo que yo? ¿Cuántos creen que yo me siento único en esto? Lo que yo siento es que lo suyo es frustración. Bienvenido este en mi zona de combate, aguantes esto. No digas ya si no estás en guardia. Par de balas para esta guerra que tu perra musa tiembla cuando el gremio canta. Te da la espalda a ver lo que yo estoy por darte. Esto no es batalla de pollo, esto es zona de combate. Desde el quilombo. Esto es zona de combate. El gremio, papá. Rapa, papá. Vete, pues. ¿Te atreves? Sí. Ya. Nada ya. Más y nada menos. Civilino. Poder alcanzar lo que yo. Tabata. El Chester.